Es que estoy cansada, chavas. Estoy cansada de estar sola tanto tiempo. No, no. Mira, tú estás a punto de casarte, manita. Felizmente enamorada de tu novio de toda la vida. Tú ya estás casada con no sé cuántos chamacos que tienes, ¿eh? ¿Sí? Tú traes novio. Tú de plano no quieres novio porque tú dices que más vale sola que mal acompañada. Y yo estoy sola, pero quiero tener una pareja. Quiero tener a alguien que me apapache, que me proteja, que me cuide, que me diga lo importante que soy. No que digo un perro tiene más compañía que una. Es difícil estar sola. Muy, muy difícil. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Háblame más de este asunto. ¿En serio? ¿El paciente de la habitación 505? De muy buen ver. Ah, tiene amnesia. ¿Me va a tocar a mí atenderlo? ¡Wow! Eso me gusta. Bueno, les voy a recomendar una cosa. Tengo un plan. Y necesito que ustedes me sigan la corriente, pero primero necesito conocerlo. Y dependiendo lo que yo piense o yo sienta en ese momento, les platico mi plan. Por lo pronto ustedes ya saben. ¿Ok? Y se quedan calladitas porque probablemente ese hombre sea la solución a mi soledad. Sí. Déjenme irlo a ver. Sí. No digan nada. Todos calladitos. ¿Ok? Yo ahorita vengo. Ay, ojalá esté bueno, ojalá me guste. Porque así yo podría hacerle pensar que yo soy su novia, que nos vamos a casar. Ay, sí. Ay. Está dormido. Está mejor de lo que yo pensé que podía estar. Ay, esto me gusta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No te preocupes, mi amor. Yo sé que no me recuerdas, mi amor. ¿Sí? Tuviste un accidente y lamentablemente perdiste la memoria. Pero yo te voy a ayudar a recobrarla, no te preocupes. Yo soy tu novia, mi amor, con planes de casarnos, ¿sí? ¿En serio no te acuerdas de mí? Ay, mi amor. Y mira qué casualidad tan grande que hayas precisamente venido a caer aquí al hospital donde yo trabajo, mi amorcito. ¿Eh? Me parece perfecto porque así yo te voy a cuidar, ¿eh? Cosita. Ay, mi amor, estás todo maltratado, todo lastimado. Y es que mira, el golpe que te diste en la cabeza. Ay, ay, ay. Fue una zarandeada la que te dieron, ¿eh? Y por eso no recuerdas nada, pero aquí, según veo el expediente, mi amor, esto puede tardar mucho en mi vida. En que te recuperes, en que recuperes la memoria, mi amor. Así que lo que vamos a hacer es que yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo te voy a ayudar a recobrar la memoria. No te preocupes, mi amor. Yo voy a hacer todo por ayudarte. ¿Fotos? Fotos. Mi amor, no tenemos tantas fotos juntos porque recuerda muy bien que nos robaron todo, mi amorcito. Ese álbum que yo tenía de todas nuestras fotos. Es que no quería acordarme, mi amor. No quería acordarme porque nos robaron todos nuestros recuerdos. Y luego tú ahora sí, todo desmemoriado. No, no, no, no. Pero mira, te va a ayudar mucho, mi amor, el que yo te platique las cosas, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo fuimos poquito a poquito entendiendo que teníamos que estar juntos tú y yo. ¿Sí? Y voy a checar como quiera, a ver si de casualidad ahí quedó alguna foto ahí entre mis cosas, mi amor. Ay, cosita, lo que pasa es que pues ya estábamos viviendo juntos, mi amor. Sí. Siempre nos llevamos muy bien desde que nos conocimos, mi amor. Esa química que hay cuando dos personas se conocen y es amor a primera vista. Ay, yo sé que no te resulta familiar porque pues no tienes memoria, mi amor. Pero yo te voy a ayudar a construir esos recuerdos. Es más, mira, podemos pensar que vas a empezar a escribir un libro que está totalmente en blanco y que a partir de esta fecha y el tiempo que sea necesario, que estés aquí en el hospital, yo voy a estar todo el tiempo contigo, ¿sí? Además que obviamente tengo que traerme algunas cositas para acá para poder poner aquí como quien dice acoplar como si fuera a mi casa y poder estar contigo más tiempo, mi amor. ¿Te parece bien? Ay, chiquito. Cosita. Ay, no, oh, mi amor, no te pongas así tan timidote. Tú siempre has sido muy apasionado conmigo, mi amor, ¿eh? Súper, súper apasionado. Pero bueno, te voy a tener paciencia, cosita. Mucha, mucha paciencia. Por ahora necesito que descanses, que estés tranquilo, que te relajes, y que pienses cosas bonitas. Sí, bueno, es que yo sé que no vas a recordar nada, pero piensa todo lo que podemos construir juntos tú y yo, mi amor, ¿eh? ¿Qué fecha teníamos? Bueno, es que no teníamos todavía la fecha pensada para casarnos, mi amor, pero ya lo habíamos platicado. Sí, cosita, que somos el uno para el otro y que juntos, de la mano, como siempre llevamos nuestro noviazgo, pues íbamos a poder salir adelante alimentando nuestro amor y vamos a seguirlo haciendo, porque yo te voy a tener mucha paciencia, porque por algo estás aquí conmigo, mi amor. Es el destino, cosita, ¿eh? Ok, ahora te voy a dejar descansar, ¿ok? Y voy a ir a hablar con las demás enfermeras. Yo soy la que va a estar 100% contigo, ¿sí? Ok, voy a ir a hacer rondines de repente para ir a checar a otros pacientes, pero tú eres mi paciente favorito, chiquito. Y bueno, tendré que hablar con los doctores. Porque yo mi vida privada siempre la tuve muy, pues muy protegida, mi amor. Yo nunca le he dicho a nadie la relación que tenía yo con mi pareja, ¿sí? Soy muy reservada, mi amor. Entonces voy a, como quiera, comentarles a todos ellos, pues, que eres mi novio, que es mi prometido, que pronto nos vamos a casar, ¿ok? Sí, para que más o menos sepan. Yo no quería ventilar mi relación contigo, pero en vista que aquí vas a estar mucho tiempo, pues ahora sí que me veo en la necesidad de, pues de hacerle ver a la gente, ¿verdad? Que, ay, que tú y yo nos amamos tanto, mi amor. Yo sé, cosita, que ahorita no puedes decir que me amas porque no recuerdas nada. Pero ya pronto vas a recordar, no te preocupes. Yo te voy a ayudar a construir cosas hermosas, para estar juntos tú y yo, para amarnos, para tener una relación perfecta, ¿ok? Y bueno, ahorita te voy a dejar, mi amor, porque tengo que seguir haciendo rondines. Y ahorita trata de descansar, que te hace falta. Te va a ayudar para la memoria. ¿Ok? Descansa, mi amor. Te amo. Ay, chicas, este es un bombón en toda la extensión de la palabra. Y les voy a comentar una cosa. Me gusta. Y me gusta muchísimo. Entonces, lo que yo les voy a decir y lo que yo necesito que sepan es que yo me lo voy a adueñar. Ay, yo sé que no es como un juguete. Pero él no recuerda nada, ¿sí? Y yo creo que ese tiempo lo tengo a mi favor porque lo puedo enamorar. Aparte, yo creo que es el destino. Ay, justamente ahorita les estaba diciendo que estoy cansada de estar sola, de no tener perro que me ladre. Y me dicen eso, que precisamente tocó que yo lo voy a estar atendiendo. O sea, es el destino, ¿eh? Y ese hombre va a ser mío. Es más. Ese hombre es mío porque no tiene memoria y yo le voy a construir todos los recuerdos, ¿eh? Por lo pronto tengo que buscar a un colega que es muy bueno para hacer Photoshop, ¿eh? Y voy a pedirle que me ayude. ¿Sí? Nos vamos a estar tomando fotos y de ahí él puede hacer unos fotomontajes y decirle que yo recuperé algunas de las fotos, ¿eh? Sí, es muy buena idea. Y ya a lo mejor cuando él recupere la memoria, ya va a estar enamorado de mí. Pues no, yo voy a saber si está casado. Por lo pronto no trae anillo, ¿sí? Yo inmediatamente me fijé en sus manos. No trae ningún anillo. Así que si tiene novia, pues cuando intente ella recuperar a él, pues ya va a estar enamorado de mí. Ya va a ser mío. Yo voy a ser su dueña. Ay, Dios mío. Papacito. Por lo pronto lo dejé durmiendo. Y pobre de ustedes que llegan a rajar. Yo sé, pues por eso les estoy platicando mis planes, ¿eh? Obviamente tendré que decirle al doctor que pues que es mi novio, o simplemente no le digo nada. No le comento y de todas formas yo soy la que va a estar pendiente de él. Ya veremos cómo se van presentando las cosas. Si hay necesidad que yo le diga que es mi hombre, que es mi novio, mi prometido, pues ya le diré. Pero bueno, ahí nos la llevamos despacito y con paciencia, ¿okay? Así que guárdenme el secreto, ¿eh, chicas? Yo sé que sí. Papacito, de la noche a la mañana ya tengo novio prometido. ¡Wow! ¡Qué emoción!